El gobierno de Augusto Pinochet comenzó con bombardeos a 4 radioemisoras, allanamientos a 4 diarios y revistas, y la clausura de 15 otros medios, la muerte de 3 periodistas, una desaparición, y exilio, y prisión, para cientos de personas ligadas a los medios de comunicación. También se cerraron diarios y revistas, permitiéndose solo la aparición de los diarios El Mercurio y La Tercera, los que se editaron fuertemente censurados, con espacios en blanco, dejados por la información retirada por los censores, instalados en las salas de redacción. Dichos censores fueron, en un comienzo, militares. En efecto, patrullas militares acudían todos los días a los medios a revisar las publicaciones del día. Simultáneamente, se desató la persecución contra periodistas, afines al gobierno de Allende. Hubo llamados a entregarse al Ministerio de Defensa, detenciones, prisión en campos de concentración, fusilamientos. Muchos debieron asilarse y exiliarse, y otros tantos quedaron cesantes. Uno se suicidó y varios desaparecieron. Esto, sin contar los despidos masivos de periodistas, y las listas negras, de trabajadores de la comunicación, impedidos de tener empleo, en medios ahora oficiales, y que por presión o temor, tampoco eran admitidos, en los otros medios. Con los medios, y periodistas no izquierdistas, pero ajenos al grupo en el poder, se recurrió a procedimientos, que eran comunes desde antes. El estrangulamiento de los medios, por la vía económica, negándoles el importante aporte publicitario estatal, y presionando a las agencias de publicidad, y a los más importantes avisadores, para no favorecer a los medios tibios, o disidentes. Por esta vía, se logró la desaparición del diario La Prensa, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, y se mantuvo en precarias condiciones, a las radios Balmaceda, Cooperativa, y Chilena. Se canceló el certificado de vigencia a 2 agencias noticiosas. Prensa Latina, de Cuba, y CTK, de Checoslovaquia, y se pasó a controlar las emisiones de las restantes agencias desde una oficina del nuevo edificio de gobierno, el edificio Diego Portales. Asimismo, se cerraron 3 de las 5 carreras de periodismo existentes en el país.